es donde se suelen inscribir más corredores. Hace algunos años, cuando dimos lo que fue el chubasquero de Misuno, pues la verdad es que se nos desbordó, ¿no? Por eso en esta ocasión hemos preferido pues coger 500, que sabemos que podemos trabajarlo bien, que no se nos desborde, y ahí hemos puesto el límite de inscritos en 500 corredores. Esperemos que si no lo llegamos a ello, pues por lo menos vamos a estar muy cerca, porque bueno, el año pasado, creo recordar, fueron 446 corredores los que llegaron a meta, aunque no más inscritos, pero fueron 446 los que llegaron a meta. Por tanto, creemos que este año, pues vamos a estar, si no lo completamos, pues por lo menos esperamos estar muy cerca de ellos. El autor es Bartolomé González Bazán, bueno, y ha querido, pues, fue un momento en que fue la cabeza de carrera, en el momento que pasaba por ahí, y pues bueno, pues tiene al fondo el San Antonio, que la verdad pues bastante bonito, ¿no? Un emblema que hace que esté el San Antonio más cerca de lo que realmente está, y es un cartel bastante, por lo menos a mí me lo parece, bastante atractivo. Y antes de finalizar, destacamos dos asuntos. Este viernes 17 de octubre, el Hotel O'Curry se acogerá a partir de las 8 de la tarde el acto de presentación y de firma de ejemplares del libro titulado Los sueños de Daniela, obra de la ubriqueña María de las Nieves Moreno Rosa, una obra editada por Ediciones Atlantis. Y por otro lado, la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique informa que se ha organizado un curso monográfico de maquillaje y caracterización de terror dirigido a la población en general, que se llevará a cabo entre los días 27 y 30 de octubre en horario de 4 a 8. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir en el Ayuntamiento de Ubrique hasta el 22 de octubre. Solo se realizará una inscripción por persona y las admisiones se harán por estricto orden de llegada. El taller es gratuito, si bien se va a solicitar a los participantes una fianza de 20 euros, que serán devueltos al finalizar el taller a todas aquellas personas que hayan asistido a la totalidad del curso. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.